Muy buenas tardes, noches ya. Nos reencontramos hoy jueves 12 de octubre en nuestro programa Yo Valgo, Yo Voto. Recordando que nuestro voto es importante, nosotros tenemos que dar una opinión y esa es la base y lo que nos motiva a estar hoy y cada jueves con ustedes. Los días que no estamos, los jueves que no hemos estado, es porque hemos solidarizado con la fanaticada y hemos estado apoyando a la selección en sus desempeños que no han sido los que uno quisiera. Pero bueno, ese es otro tema que puede dar una gran tarde. Hoy vamos a compartir de nuevo una interesante y entretenida conversación junto a Elvira y junto a Cristian Cornejo, candidato a consejero regional por Concepción, Chiguayante y Florida. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, hola, buenas noches. Tardes, dijeron. Tardes, noches, como que el día es así. Un gusto estar acá y gracias por la invitación a todos los vecinos acá de la población Pedro del Río. Pedro del Río, sí. Bueno, hoy tenemos un tema que aquí en Pedro del Río es muy importante, porque hay un lugar donde justamente se ha avanzado mucho más que en otros territorios, pero siempre, siempre hay que seguir avanzando. Nos vamos a abocar al adulto mayor, con todo lo que eso significa. No creo que podamos abarcar todas las temáticas, pero sí nos gustaría adentrarnos un poco a la realidad que hay acá, a las opiniones y a lo que podemos hacer, a lo que se ha logrado. Hoy en día todos sabemos que nuestro país va envejeciendo, por lo tanto hay que luchar para lograr el respeto hacia nuestros adultos mayores, lograr mejores condiciones de vida, porque desgraciadamente aquí en Pedro del Río se ve mucho el adulto mayor solito. No es que esté abandonado, sino que ya sus familias crecieron, se fueron y quedaron solitos en sus casas. Y bueno, acá tenemos este CIAM, que es Centro Integral de Adulto Mayor. Y bueno, ahí hay algunos... ¿Qué actividades hacen ustedes acá? Porque tú conoces a fuego acá. Algo conozco el CIAM. Uh-huh. Bueno, acá en el CIAM se les entrega apoyo kinésico. Tienen, por ejemplo, actividades lúdicas como baile entretenido, pintura, talleres de computación. Hay múltiples actividades para los adultos mayores para que generen redes entre ellos mismos. El problema es lo que a uno le preocupa. A mí lo que me preocupa en realidad no es el adulto mayor que viene a participar acá, porque es un adulto mayor activo, sino que es aquel que queda en la casa. Y esas políticas son a las que creo yo que debemos apuntar. ¿Qué hacer para acompañar a ese adulto mayor que está solito en su casa y que está viviendo hoy en día, Cristian, prácticamente entre el dormitorio, la cocina y el baño? O sea, no, ni siquiera pueden tener su casa, trabajarla, sino que sus patios a veces abandonados. Hay ideas que a uno se le ocurren, pero no está la facilidad de la gente, porque hoy en día la participación de la gente, estamos muy inmersos en nuestra casa nomás y no preocupando de los demás. Y creo que el adulto mayor es un ser del que tenemos que preocuparnos, pero potentemente. Sí, bueno, sin ser expertos, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros, porque específicamente no trabajamos en este tema, al menos yo. Sí entiendo que el tema del adulto mayor es un tema de la familia, es un tema de la sociedad. Pasa a ser un problema, ¿cierto? Cuando entendemos que en el diagnóstico hay situaciones que vemos que son claramente injustas o que no corresponden o claramente son una agresión a un derecho, diría yo, humano. Porque efectivamente esto de fragmentar un poco, que es lo que a mí en general no me gusta, ¿no? Fragmentar la familia, la sociedad, entre los niños, los discapacitados. Bueno, es una típica fragmentación que tiene también nuestra estructura institucional, el Estado, ¿no es cierto? De entender todo un poquito, bastante separado un tema de otro, ¿ya? Sí. Yo creo que eso no es bueno en términos de abordar de manera adecuada el problema. Creo que debiera enfocarse de manera más integral la situación del adulto mayor, integral desde el punto de vista de la familia, por ejemplo, o de un grupo humano en el que el adulto mayor es una condición natural de todo ser humano que nace, ¿cierto?, se desarrolla y muere. Yo tuve personalmente la situación de vivir con mi padre en los últimos años, con Alzheimer, por ejemplo. Entonces una situación bien compleja y que muchas familias están enfrentando. Entonces lo pongo como un ejemplo porque uno como familia lo vive. Entonces está la alternativa de enviarlo eventualmente a un centro, a un lugar, o integrar a la familia, al viejito que está peinando la muñeca, como se dice vulgarmente, ¿no? Y es complejo, pero hay una disposición que hay que asumir como familia, porque también aquí esto de separarlos, dejarlos de lado, no irlos a visitar, etcétera, son temas que... Y uno ve, yo siempre estoy observando en algunos canales del cable, me gusta mucho la experiencia de los asiáticos, el respeto, el amor que le prodigan a sus adultos mayores, y es un tema de educación. Yo, por ejemplo, yo veo aquí, nosotros vivimos en el departamento, y veo también, por ejemplo, la gente que va llegando a ser adulto mayor con toda la problemática que trae, y que tampoco en las políticas de vivienda no está el hecho de pensar que la persona que está en esa casa va a llegar a ser un adulto mayor. No están los accesos, y cuesta, realmente cuesta visualizar una comunidad pensando en que vamos a ser un montón de viejos, porque lamentablemente hoy en día las familias se constituyen tarde, entonces a veces son adultos, muy adultos, con jóvenes que no están lamentablemente educados para entender la visión del adulto mayor, porque ellos tienen otra forma de pensar, otra forma de realizar las cosas, con otros tiempos, otros ritmos. Entonces hoy en día todo es tan rápido y los dejamos atrás nomás, se quedó atrás y se quedó atrás nomás. Cuando uno, nosotros los que estamos acá todavía no estamos en la etapa del adulto mayor, pero para allá vamos, o sea, nadie está ajeno, nadie se salva. Lo importante es llegar, y llegar bien. Ahora, cuando nosotros nos planteamos que iba a ser el tema del adulto mayor de esta conversación, yo igual me apliqué un poquito, porque como uno no está en eso, desconoce, uno habla de los otros. Y se siente, porque uno como que no quiere estar en esa etapa. ¿Por qué no queremos estar ahí? Porque realmente uno no los ve bien. No los ve bien. Y es un tema. Yo, por ejemplo, conseguí aquí unos datos en este papelito. Dice: en la actualidad, los mayores de 60 años son más o menos el 11% de la población, que eso no es una cifra menor. Y para el año 2025, este grupo va a ser un 16% de la población. Y de ese grupo va a haber un importante crecimiento del grupo de mayor edad, o sea, esta cuarta edad que se llama. Porque estamos viviendo con expectativas de vida más altas. Yo me planteo lo siguiente, lo que tú dices, Elvira. Nos está planificando en base a, por ejemplo, edificios ya, 5 pisos y 2 con escala. Generalmente uno, cuando ya pasa los 60, 70 años, dificultades para caminar, dificultades para quizás subir una escalera, no solamente caminar, desplazarse. Generalmente en el adulto mayor hay mucha discapacidad asociada. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, tú vas a postular, estás en este momento en candidatura a CORE, desde lo más pequeño, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros trabajar? Porque quizás la infraestructura es una meta cara de largo plazo, pero en lo personal, en lo más cercano, cuando tú hablas de integral, eso es todo. Yo hablo la familia, la persona, la salud, la mente. Hay hartas variables ahí. Sí, mira, yo parto la base de lo siguiente. Siempre, bueno, en enfrentando todo tipo de problemática que tenemos como sociedad, como seres humanos, nosotros igual tenemos ciertos sesgos culturales, ¿cierto? O sea, ciertos, no sé si desviaciones o nos ajustamos a ciertas modas también. Y yo me quedo con la moda antigua de esta familia gregaria, ¿no? Donde el anciano es parte de la familia junto con el niño, se produce ahí esta necesaria comunicación entre el hombre de experiencia y el joven que viene. Que es como, claro, una parte podría uno verlo desde el punto de vista romántico, ¿no es cierto?, de los niños con sus abuelitos. Pero qué importante para una sociedad es que los niños también tengan esa posibilidad de educarse en la vida, digamos, o de la vida, con una persona que ha vivido la vida. Yo lo veo, bueno, no sé si lo ven muy románticamente, pero primero ahí hay una experiencia que tiene que ver con un desarrollo cultural, que obviamente tiene que ver con generar capacidades en la sociedad, ¿cierto? En las organizaciones, en las distintas comunidades respecto a acoger a sus ancianos. Ahora, eso es cultural, pasa por, obviamente, educar, capacitar, ¿cierto? Sensibilizar a la comunidad para efecto de poder generar por ese lado una educación a la familia. Porque yo te digo, hoy día es como bien común o frecuente, ¿no es cierto? Comentaba recién yo, dejar a los viejitos solos, pues. No sumarlos, digamos, y no digo que sea, digamos, que sean malos los que dejan a su anciano más solo, sino que es como parte de la moda o del vivir hoy día la familia. Eso es un aspecto para mí fundamental. Lo otro que me inquieta un poco es la infraestructura, ¿ya? Siempre cuando hablamos de desarrollo y de mejoramiento hablamos de infraestructura, de construir, de generar espacios adecuados, ¿cierto? Hay que tener ojo con eso, porque claro, por ejemplo, digo yo, infraestructura vial, se generan caminos, se generan, y resulta que en las ciudades más caminos, más pavimento, más calle y más congestión, la gente va más en auto. Entonces también hay que tener ojo con eso, porque no sé si la solución va necesariamente por sí tener espacios adecuados para la gente adulta, digamos, adulta mayor, pero siendo cada vez mayor la cantidad de adultos mayores, es claramente un tema de conversar con ellos también, cómo les gustaría vivir, cómo les gustaría relacionarse, ¿me entiendes? O sea, no llegar con soluciones tampoco que no tengan que ver con quienes están viviendo esa situación hoy día. Entre dos ideas que se me ocurren, ¿no? Creo que lo que planteabas tú recién respecto a la experiencia que tienen acá en el trabajo cotidiano con personas de adulto mayor, yo creo que es súper relevante eso, ¿no? O sea, que se sientan activos dentro de una sociedad, que se sientan vigentes, que no se queden encerrados, que le den ganas de salir. Claro, porque aquí, por ejemplo, nosotros tenemos experiencias con algunos adultos mayores que, por ejemplo, vienen a tratamiento kinésico cuando ya no lo necesitan, o sea, lo siguen necesitando, pero ya están como dados de alta. Ya. Y vienen igual y compartir. Para compartir, porque se levantan y quedan desocupados. Claro. Entonces, prefieren venir acá. Entonces, creo que tenemos que pensarlo. Y mientras tanto, vamos a ir a una pausa comercial o de musiquita mientras pensamos qué vamos a hacer. Podríamos buscar un tema de los 60. Esa muchacha es flor en primavera, vestidito chiquito y moviendo, es que mueve, que mueve, mueve las caderas. Va maquillando su sonrisa pasajera, la comida le falta y se espanta, sacando pasaje para una nueva tierra. Su caminito cruza el valle y la montaña, suena un son en su morada y ella canta ilusionada. Ilusionada, le, le, le, le, le, le, le, le, canta la. hemos vuelto, ha llegado nuestra visita. Número 2. Nuestra visita número 2. Bueno, con nosotros Matías Muñoz, candidato a CORE también por Concepción 2, F126. Bienvenido, Matías, a nuestra conversación de hoy sobre el adulto mayor. Nosotros teníamos la inquietud y quisimos hablar del adulto mayor con personas que no estamos todavía en esa edad, para ver cómo se está viendo, cómo uno ve el proceso, cómo tú sientes que en Chile se envejece. Hola, Francisca, muy buenas tardes, vecinos, vecinas, Elvira, ¿cómo está usted? Tranquilo. Un gusto estar aquí compartiendo en su programa, buenísimo programa que invita a los vecinos a participar aquí en no solamente este sector, sino que otras comunidades de Concepción, y que le da la posibilidad, ¿cierto?, a candidatos, a vecinos que tenemos y defendemos ideas, ¿cierto?, de poder venir a exponerlas acá. Tremendo tema que estamos tocando hoy día, ¿eh? Sí. Sobre todo en un contexto de un Chile que está identificando que tiene una profunda deuda con nuestras personas mayores, digamos, con nuestra tercera edad. Y no por nada, a pesar de que no estemos, como lo decía Francisca, hoy día nosotros en ese rango etario, sí nos hemos movilizado, por ejemplo, para poder tener un nuevo sistema de pensiones, pensando en que esa etapa de la vida que es tan importante, donde tenemos que disfrutar de lo que hemos construido, la podamos tener con un mejor pasar. Yo creo que una primera mirada tiene que ver en cómo mejoramos las pensiones de nuestros adultos mayores y sobre todo imprimimos una mirada de una política de envejecimiento mucho más activa. Yo creo que ya estamos superando esa antigua lógica de que el adulto mayor hoy día solamente tenemos que preocuparnos de su salud física. Hoy día el adulto mayor es un actor de la sociedad que es tremendamente activo, que tiene una idea, que contribuye al desarrollo de esta sociedad, y por lo mismo su participación en distintas organizaciones a mí me parece tremendamente relevante. Sí, como estábamos conversando recién de qué cosas se nos ocurre o qué ideas podemos potenciar o dar a la luz con respecto a qué necesidades vemos hoy en día con respecto a los adultos mayores. Estábamos recién hablando de lo que es el tema de la infraestructura. Lo que hablábamos la otra vez contigo también parece que fue el tema de las pasarelas, por ejemplo. Nos hacen pasarelas con escala. ¿No piensan que el adulto mayor va a llegar, que va a usar bastón o un burrito o la silla de ruedas? Entonces, como que les cortamos los espacios, o sea, usted puede llegar hasta aquí nomás. Y la idea es que sean, todos somos chilenos y soberanos, como decimos. Por lo tanto, creo que una de las cosas, los espacios para nuestros adultos mayores, pero no solo pensando, no solo en los adultos mayores, sino que todos nosotros vamos a llegar. Entonces, propender para que ahora los espacios sean amigable y utilizable. Sí, yo mira, ahí hay un tema que no es menor y que es a propósito de la visibilización que tiene o visibilidad que tiene un grupo como el adulto mayor, porque ¿para qué estamos con cosas? En Chile está consagrado el lema y la acción que no llora no más. Aquí claramente en un estado donde los derechos sociales están bastante postergados, donde estamos, bueno, nosotros históricamente y en nuestras propuestas políticas hoy día, poniendo los derechos sociales al frente, ¿no? La lucha por los derechos sociales, por recuperar dignidad en muchos aspectos y en muchos niveles de nuestra sociedad. El derecho de los adultos mayores es uno de ellos. Y lo que me inquieta bastante es lo que tiene que ver con la capacidad organizacional que puedan tener los adultos mayores como grupo, ¿no? Porque, como decía recién, si no alegamos, si no planteamos nuestras prerrogativas, nuestras reivindicaciones, difícilmente, ¿no es cierto?, el Estado va a reaccionar proactivamente y va a generar estas políticas, estas leyes que permitan mejorar la condición. Entonces, claro, como decía Matías recién, nosotros luchamos pensando en que como viejo, a propósito de las pensiones, no queremos andar al 3 y al 4, ¿cierto?, con las pocas lucas que tenemos de pensión, gastándolas todas en remedios, etcétera, etcétera. O sea, ese drama hoy día se vive, sí. y se vive como drama. Y de una forma muy violenta. Dramático. Entonces, por supuesto que Ahí hay un aspecto fundamental desde el punto de vista del dónde, desde dónde surge este, este derecho y la reivindicación. Pero a mí lo que me inquieta también, y yo creo que es interesante pensar en cómo apoyar las organizaciones o el fortalecimiento de las organizaciones de los adultos mayores. Una política dirigida a ese aspecto fundamental, porque creo en el desarrollo de entenderlos como ellos activos, como entes que cada vez, ¿no es cierto?, van teniendo mayor protagonismo. Entonces, bueno, qué mejor instrumento que una buena organización, ¿no es cierto?, donde existan capacidades promovidas por políticas que permitan esa capacitación o ese mejoramiento de capacidades. Yo creo que es súper importante también. ¿Ah? Sí, porque hoy en día le estamos dando como mucho auge, a pesar de que soy mujer, no me gusta, como lo mismo que a ti, no me gustan los parcelismos, no me gusta eso que las mujeres para allá, los hombres para acá, que los niños para allá, que los jóvenes para acá, porque encuentro que somos comunidad, y al estar en comunidad debemos tratar de participar todos en conjunto. Entonces, una visión más sistémica del, claro, de las soluciones. Entonces, yo veo, a mí lo que más me preocupa es el tema de la, como decíamos antes, la invisibilidad del adulto mayor, a pesar de que vamos a ser muchos, ¿cierto? Seguimos como escondiéndolo, como que el adulto mayor no, es que vamos de paseo, pucha, no, o sea, es que nos falta que, oye, la prima, que si se puede quedar con mi mamá, o qué sé yo. Entonces, creo que uno de los temas más que deberíamos darle mayor relevancia es enseñarle a los chicos a respetar, a defender, ¿cierto? Y también a llenarse de la vitalidad que tiene, que es distinta a la nuestra, por supuesto, pero es la vitalidad del adulto mayor, la historia. Aquí mismo en Pedro del Río hay mucha historia y la gente como que no visualiza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Solo invitar a la gente a participar. Participar en comunidad, participar en organizarse, en organizaciones. Lo mismo, participar en las elecciones. Porque el adulto mayor, por lo general, era el que votaba. Respecto de lo mismo, Elvira, yo, bueno, paradójicamente, para esta elección, al menos en la circunscripción Concepción 2, ¿cierto? Concepción Centro, soy el candidato más joven que va en la papeleta. El niño. El Lolo. Y con mucho orgullo lo digo, yo creo que hoy día estamos también avanzando a que estas generaciones puedan participar. Yo soy un promotor de la participación juvenil en todos los espacios. Sin embargo, y contarles como experiencia lo que va de esta campaña, hemos generado una muy linda relación, sobre todo con el mundo de hoy día de las personas mayores. Y soy un convencido también de que tenemos que aprovechar esta dinámica intergeneracional que se genera y que también trae muchos aspectos positivos, ya lo decías tú, en términos del intercambio de la experiencia. O sea, hoy día los jóvenes estamos muy abiertos a poder escuchar cuál es la experiencia que tienen nuestras personas mayores para entregarnos. Y así también hoy día tenemos una generación de jóvenes que tiene que devolverle la mano a todos esos que son nuestros abuelos hoy día, que fueron los constructores de la sociedad que tenemos hoy día. Entonces, en primer lugar, eso, destacar que puede existir a través del trabajo de los voluntariados, de los cuales yo soy parte también, hoy día soy coordinador de la red de voluntarios BioBio, con quienes también hemos desarrollado trabajo con personas mayores, generar este intercambio siempre necesario. Ahora bien, yo creo que esto no tiene que ser solamente intencionalidad de las organizaciones sociales. Yo creo que, o sea, naturalmente tenemos que promoverlo, pero hoy día las instituciones públicas tienen que poner al centro al adulto mayor. Y yo creo que en ese sentido, el programa de Alejandro Guiller, que es mi candidato, que es nuestro, ¿cierto? Obvio. Hoy día se la está jugando por las personas mayores con un decálogo de compromiso, ¿cierto? Entendiendo que hoy día, ya lo decías tú, o sea, este país está teniendo una tasa vegetativa más lenta que está llevándonos a tener casi un quinto de la población sobre los 60 años en los próximos 5 o 10 años. 3.000 millones de adultos mayores hoy día tenemos en el país, y tenemos que pensar... 3 millones. 3 millones, disculpe. 3 millones. Mucho. Estaba pensando en el mundo. En la población de el Asia Oriental. No, pero está bien, sí. Yo creo que es un tema que no tenemos que compensar. Hoy día necesitamos tener una política pública mucho más efectiva, y yo pienso que este programa de gobierno está caminando en ese sentido de todas maneras. Sí, yo quiero rescatar algo. O sea, yo sé, nosotros aquí estamos en... detrásito, el Radio Espacio FM está detrásito del SIAM de Pedro del Río, donde también está la Junta de Vecinos. Pero yo quiero rescatar no solo al adulto mayor que viene a rehabilitarse, porque nosotros nos dieron una lección de organización cuando salieron en la marcha los bastones. Eso. Tiempo atrás. ellos se organizaron y ellos salieron a exigir sus derechos. Si no me falla la memoria, gracias a esa marcha empezaron a moverse con el tema de los pases a mayor, a menor precio y otra serie de demandas que ellos hacían. Y yo creo que desde ahí uno tiene que también rescatar que ellos, incluso en el territorio, en las juntas de vecinos, los que son activos realmente quieren entregar eso, eso que recoge Matías respecto de esa experiencia que uno debería estar recibiendo como esponja. Pero hoy en día el mundo como que no quiere que ellos aporten, porque nosotros estamos en un mundo instantáneo y, como bien dices tú, Elvira, ellos tienen otros tiempos. Entonces nosotros quizá tenemos que empezar a volcarnos y ver que la cosa no es espontánea. Aquí un problema no se arregla de un día para otro, un cambio no va a ser de un día para otro. Aquí hay procesos donde nosotros, como ciudadanos con una formación cívica que estamos luchando por recuperar, que sea mucho mejor, tenemos que ir e informarnos, tenemos que ir a votar, pero también tenemos que ir y conocer las realidades que nos rodean. Yo vuelvo a decir, Pedro del Río tiene un SIAM que, a diferencia de otros sectores que incluso son más populosos, aquí tienen un buen lugar, está bien cuidado, está bien administrado. Los adultos mayores pueden venir a acogerse aquí, pueden encontrar a otro y no estar solos. Entonces, en ese sentido, yo siento que quizás nosotros, como las generaciones post, vamos a tener que hacer un switch, porque estamos acostumbrados al WhatsApp, al Facebook, a que llamamos y todo, y al tema digital. Yo no sé cuál será la brecha que hay todavía, pero hay programas que están capacitando a los adultos mayores para meterse en lo digital, porque sería una gran ayuda para ellos. Pero igual, yo conozco a muchos que no quieren nada con lo digital, y tú les pasas un celular y te tiran por la cabeza. Entonces, yo digo, ¿cómo? Hay una resistencia a esa tecnología. Hay una resistencia, entonces, uno dice, ¿cómo? Porque yo me puedo organizar, nosotros nos podemos organizar, ustedes pueden llamar a organizarse, ustedes van a tener, si son electos, las herramientas de repente para proponer, no sé, programas o medios para que justamente el adulto mayor se asocie o se junte con gente más joven y logren, como dice Elvira, hacer esta simbiosis. Porque de otra manera, ellos solo, o nosotros los más jóvenes, no tan jóvenes, y los jóvenes como Matías, solo no vamos a lograr hacer el cambio. El cambio va a ser de otra manera. Por eso digo yo, cuando planteaba al principio de esta mirada fragmentada de la realidad, ¿no? Y estas políticas fragmentarias que tenemos. Bueno, yo tengo un sesgo ambiental en mi trabajo, en mi desarrollo profesional, incluso en mi filosofía de vida, ¿no? Y ahí hay un tema que tiene que ver con lo sistémico, cómo tener una mirada sistémica, un enfoque sistémico y acciones sistémicas. Y aquí yo lo planteaba al principio, ¿no es cierto? Esto de tener políticas fragmentarias desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo, la familia, como una unidad que hablamos nosotros en la familia, es un grupo, hablemos de una comunidad, ¿cierto? Yo fortalecería fundamentalmente ese tipo de políticas, ¿no? Que tiendan a desarrollar una mirada comunitaria, una mirada de solución de problemas del niño, del adulto joven, del adulto mayor, etcétera, ¿no? Porque es complejo también tratar de resolver los temas en una sociedad de manera fragmentada, digo, insisto. Entonces, no olvidemos que aquí entonces hay una mirada también que nos distingue ideológicamente a quienes somos de izquierda respecto a quienes son de derecha. Claramente nosotros hoy día vivimos un modelo con paradigmas culturales, económicos y políticos de derecha, ¿no? Y a eso nos estamos nosotros también oponiendo, en el sentido de que entendemos que hay no solo en Chile, ¿no es cierto?, sino que un paradigma mundial instalado en función de valores y subvalores, diría yo, no, subvalores, ¿ya? Como el egoísmo, el individualismo, ¿no? Que son la esencia misma de una estructura que determina que, por ejemplo, entonces tú solucionas tu problema porque tú naciste para resolver tu problema y lo harás compitiendo con el del lado, ¿no? Que es como el paradigma facho, no, de derecha, por decirlo de una manera, en el sentido de cómo ellos ven la realidad, ¿eh? Y ahí nos tenemos que distinguir, pues, y por eso, bueno, tenía esto preparado como para el final, pero tiene que ver un poco con eso, con una mirada distinta que estamos tratando de instalar y proponer en una solución más integral, más sistémica del problema del adulto mayor en este caso. Porque por supuesto cuando no había libros, por ejemplo, en la historia de nuestras familias antiguas, en el campo, los abuelos eran los libros, los abuelos eran la tele, era la biblioteca, ¿no? Entonces, ¿por qué eso no ocurre hoy día? ¿No? Claro, el tema, yo me acuerdo que yo estuve en el campo en una parte que se llama Culenco. Los abuelos y abuelas, perdón por ese Y era mi bisabuela, y a mí lo que más me gustaba de las conversas con ellos era, mira, en Rayenco tú tienes una tía abuela que era hermana de mi primer marido. Y así, porque mi bisabuela fue chusca, chusca, chusca, se casó 5 veces. Entonces, tengo un enredo en la familia ahí de apellido cuestiones. Pero, ¿a qué me refiero yo? Que hoy en día eso no se ve. Los chicos con muchos saben quién es su mamá y su papá. Justo. ¿Ah? Saben quién es su mamá y su papá y tan nuclear, pero tan chiquititas las familias hoy en día. Aunque sea un papá o una mamá con un solo hijo, pero hay que enseñarle a nuestros niños. Y nosotros mismos ya empezar a acostumbrarnos que nosotros no somos individuales. Hay más gente alrededor nuestro, que tenemos mucha familia, nosotros somos muchos. Pero mis hijos, por ejemplo, no conocen a casi nadie porque yo no sé dónde viven. Entonces esa parte de la familia a mí se me perdió. Entonces creo que el adulto mayor tiene esa, como que es nuestro árbol genealógico, pero ahí visible, donde tú puedes preguntarle. Yo no soy yo nomás, o sea, no es mi mamá, mi papá y yo, ¿quién más somos? Entonces, el ver el tema del adulto mayor creo que no es solo verlo como la persona problema o la persona que, pucha, que camina lento, que come distinto, sino que hay que verlo, como decía antes, como una fantástica fuente de sabiduría, pero la gente no lo ve así. Yo, a mí, hace mucho tiempo atrás se me había ocurrido la fantástica idea de que, a raíz de problemas que había en la escuela de Oscar Castro, que yo decía, ¿por qué no invitamos a grupos de adultos mayores que estén en las tardes cuando estaban construyendo el puente? Que estén en las tardes como acompañando a los niños en todo ese pasar. Porque recién está el cruce ahí, todo eso como enseñándole a los niños, váyanse por aquí, que no conversen con gente extraña, que sí. No sé, cosas tan simples, yo las veía tan simples. Y todo así que, no, pero es que convencer a los adultos mayores. Entonces si partís con la, no, es que no querés participar. Parten por esa premisa. Así que, no, si ellos están acostumbrados a estar en su casa nomás. Pero si no le dais un motivo, una acción. Hay experiencias en España, si no me equivoco, de país, donde han mezclado en asilos de ancianos un momento de compartir con jardines infantiles, con niños pequeños, y se generó una simbiosis muy bonita. Así como los adultos mayores no sintieron esa soledad que los enferma más, los chicos aprendieron a respetar el conocimiento y los tiempos, porque si tú no lo ves, no lo aprendes. Y generalmente los niños, como tú reflejas, como no ven a los más viejitos, no entienden esto de que sus tiempos son distintos, de que están más enfermos, de que procesan distinto. En ese sentido yo creo que hay experiencias que no hay que inventarlas, se pueden ir copiando. Nosotros, hay muchas cosas alrededor del mundo que ya se están haciendo. Y que, bueno, yo entiendo que acá algunas iniciativas han habido, ¿ya? Ahora, dígame. Sí, quisiera, y a propósito que tocan el tema, destacar lo que es hoy día el CIAM, Centro Integral del Adulto Mayor, si no me equivoco. Sí. Que es una síntesis, digamos, entre la necesaria relación que tiene que existir entre el Consejo Regional y los municipios para poder abordar el tema de nuestros adultos mayores. Hoy día un centro que tiene una mirada no solamente de resolver los problemas de la salud inmediata las personas que se tratan ahí, que entiendo que son alrededor de 300 pacientes los que cotidianamente están asistiendo, sino que también hay una convivencia en el espacio. O sea, el otro día tuve la posibilidad de participar en la inauguración de este CEFAM existe, o sea, este CIAM existe desde el 2013, pero el otro día desde SENAMA se generó un plan de integración del CIAM a los programas diurnos de atención al adulto mayor, y eso implica que hoy día este espacio va a tener una vida mucho más activa que lo que la tenía en los últimos años. Y se presentaron conjuntos folclóricos que se han ido generando aquí. Hubo un taller de literatura que tuvo también premiación ese mismo día. Entonces, yo de verdad me saco el sombrero ante una iniciativa que es la única que tenemos en la comuna, por lo demás. Y en el país, porque el SIAM es una... ¿Cómo se dice esto? Es un modelo... Piloto. Es un piloto, sí, a nivel nacional. Entiendo que partió como un piloto. Otras comunas están replicando iniciativas similares. Sí. Sin embargo, destacan esta comuna como como plan piloto, como decía Elvira ahí. Bueno, yo escuché el otro día al alcalde decir que había posibilidad de poder mirar otros barrios, otras localidades de Concepción donde instalarlos. Yo creo que hay que recoger esa palabra y compromiso y cobrársela aquí junto a Cristian. Cuando estemos en el Consejo Regional podamos impulsar. Yo creo que hay factibilidad de tener en Lorenzo Arena, de tener en Pedro de Valdivia nuevos centros de integración del adulto mayor, que son sin duda un tremendo espacio de convivencia y de solución para... Sí, y está bueno que quieran hacer más SIAM, porque también se está generando el... Yo llegué primero. Uh-huh. ¿Ah? Nuestros adultos mayores de aquí del sector, aunque no lo crean, también son bien como localistas. Eso, ¿ah? Eso. Entonces, mucha identidad del barrio también. Claro, entonces no es ninguna gracia, por ejemplo, de que vengan ellas a hacer yoga y resulte que les empiezan a llegar demasiadas amigas que no son muy bienvenidas de repente, porque eso es verdad, nos está pasando, lo hemos visto acá. Entonces, personas de otros lados. Claro, vienen, por ejemplo, de otros consultorios, los mandan acá, qué sé yo. A mí me iban a invitar, mejor ni vengo. Yo me reía porque yo converso con... Yo tengo tendencia a hablar más con los adultos, no me gusta mi generación mucho. No estoy muy... Uh-huh. Ya, soy más... Ya. Entonces, he conversado yo con unas amigas que tengo que son... Entonces me decían, pucha, vine la podóloga, yo tenía hora a las 11, pero resulta que me tuvo que atender a las 11:30 porque vinieron de otro consultorio, porque ahora nos mandan de otro consultorio para acá. Entonces nos están quitando nuestro espacio. Yo decía, pero es que esto, usted tiene que pensar que esto es para todos los adultos mayores. Ah, no, pero nosotros llegamos primero, lo hicieron aquí en Pedro del Río, por lo tanto es de nosotros, o sea, nosotros somos prioridad. Así bien, que por eso te digo, si hay posibilidad de que después cuando ustedes sean core, Dios mediante le llegue, bueno, nos patee, ustedes potencien este, porque para que hayan en otros sectores, hay, yo sé que se pueden sacar platas de otros lados, de fondo internacional, sí, y cosas, o sea, sí, hay que organizar, sí, entonces, ¿cómo para presionar y propender para que haya este? Porque es una muy buena iniciativa, es un muy lindo, o sea, yo lo vendió por todos lados del CEP porque lo encuentro, sí, espectacular, o sea, y maravilloso. Yo creo en ese tipo de programas, por supuesto, o sea, si este es una experiencia que ya tiene su desarrollo, ¿no es cierto? Ha sido evaluada y por lo mismo ha sido replicada, entonces, sin lugar a duda, las ideas buenas hay que multiplicarlas. Y en esa misma lógica, yo entiendo que, por ejemplo, una línea de trabajo que tenga que ver con por ejemplo, promover el empleo, del empleo dentro del adulto mayor. O sea, ¿por qué necesariamente, por ejemplo, yo conozco varios adultos mayores, lo pongo como una anécdota, que jubilan y casi mueren? ¿Por qué dejan de hacer su trabajo? Entonces, no necesariamente la tercera edad se asocia a, bueno, ya me aburrí de trabajar, ahora gozo, porque en muchos casos no están las lucas. No, pues, en la mayoría de las casas. Ni los espacios. Ni los espacios. Entonces, claramente, yo creo que es interesante también pensar en qué tipo, por ejemplo, de labores es interesante abrirlas al adulto mayor también, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la actividad laboral, en muchos casos también, se puede perpetuar un tanto más. Entonces, ahí hay una posibilidad también que hay que estudiar y que evaluar. Todo el aspecto recreativo, que es súper interesante también. Hemos participado, por ejemplo, en Longuén con la reserva que está allá. Me ha tocado como barrio acoger grupos de tercera edad, ¿no es cierto?, que van en grupos importantes y llegan a caminar. ¿Eh? Sí. A caminar por un bosque, claro, y que quedan fascinados, ¿no? Entonces, todos esos programas que tienen que ver entonces con, bueno, empleo, distracción, recreación, etcétera, son programas que debieran ser debieran promoverse y desarrollarse, ¿no? Y ojalá, por supuesto, sectores que han sido postergados, sectores que están en condiciones, digamos, de pobreza mayor, porque precisamente se trata a esta edad o a esa edad del adulto mayor, poder de alguna manera retribuirle como sociedad, ¿no es cierto?, lo que ellos han entregado durante sus vidas. Es como lo lógico, la retribución. Es un buen planteamiento, pero nos vamos a ir a una pausa y retomamos la conversación. Ya pues. Con amor. Estamos de regreso en Yo Valgo, Yo Voto en Radio Espacios FM 107.3, Pedro del Río Sañartu, con Cristian Cornejo, candidato a Core Concepción 2, F125, y con Matías Muñoz, candidato a Core Concepción 2, F126. En este momento, el candidato Cristian se tiene que retirar, pero nosotros le queremos ofrecer el micrófono para que nos cuente, no se lo lleves, no puede. para que nos cuente por qué usted quiso ser candidato. ¿Por qué es un core para Concepción, Chihuayante y Florida? Mira, Bueno, en mi segunda oportunidad, en un proceso eleccionario, yo me presenté el año pasado a candidato a concejal por acá, por la comuna de Concepción. Después de una larga laguna, ¿no? En donde, bueno, yo como militante comunista quise participar en la política más activamente. ¿Por qué? Porque me uní también al proyecto de lucha por reformar este país, ¿no es cierto?, con el proyecto de la nueva mayoría, con la presidenta Bachelet. Y porque considero que Chile se merece los cambios por los cuales hemos estado luchando, estamos luchando y vamos a luchar. O sea, aquí todo el mundo, muchos desencantados, ¿no es cierto?, sobre todo desde la izquierda, por el tema de que este país está tan mal, que no cambia, que es un país tomado por las manos, ¿no es cierto?, de la desinformación, del desencanto, de la falta de expectativa, de la injusticia, de la desigualdad, etcétera, etcétera. Yo concuerdo con la mayoría de las personas que dicen eso. La diferencia entre ellos y yo es que yo me decidí a actuar. Y actuar significa hacer política, meterse en la política. No echarle la culpa a los políticos. Ser político. Y en ese sentido, para mí el desafío del ser político, bueno, como fui dirigente estudiantil, como ciertamente famosillo aquí en Conce por la historia, fui convocado. Aquí no hay un interés personal, solo hay una capacidad personal que yo pongo a disposición, no solo de mi partido, sino que además de la comunidad, para poder servirla, porque un político en esencia es un servidor público que se haya desprestigiado a través de personas que no han entendido, que han perdido esta misión, es otro tema. Nosotros, personalmente, y con mi compañero Matías Carlao, yo creo que estamos en otra. Estamos en la idea de revitalizar y de revalorar el ser político en el sentido de un servidor público. Y que la gente no se confunda, que no se confunda con hacer la política como algo malo, algo negativo hoy día, sino que al contrario, algo valioso, algo por lo que vale la pena luchar. Y ese es como el motivo de fondo de mi presencia acá, más allá o más acá de las propuestas concretas que como consejero, por supuesto, tengo, principalmente la idea de lo que a mí me gusta más, que es potenciar el tema ambiental como un tema transversal de nuestra sociedad necesario, sin dejar de lado los derechos, la lucha por los derechos que obviamente sabemos que son más urgentes y necesarios, ¿no? De parte de los sectores más necesitados, del pueblo en general, los derechos laborales, etcétera, etcétera, que podrán no tener el tema ambiental como prioridad, por supuesto, pero que es un tema que hay que trabajar igual y abordar igual. Entonces, bueno, lógicamente en esa idea yo voy a estar aportando, y hablamos aquí concretamente de un sector de la sociedad, del adulto mayor, que como ya emití en mis opiniones, considero que es parte de nuestra sociedad y que tenemos que mirarlo más sistémicamente, y algunas propuestas asociadas, ¿no es cierto?, a este grupo. Hay mucho que hablar y mucho que hacer por sectores como los discapacitados, como etcétera, tantos grupos que en nuestra sociedad han ido quedando al margen y que por supuesto deben ser incorporados al quehacer y a la inquietud de los políticos, de todos los que hacemos, nos interesa hacer la política. Yo agradezco mucho la invitación y quiero llamar a todos mis vecinos de acá de Pedro del Río y que ellos sean portavoces, ¿no es cierto?, de escoger un candidato, de escuchar a los candidatos y de escoger un candidato, porque lo importante es que se involucren en la política, hagan política y exijan también, a propósito de eso, ¿no?, resultados de quienes se involucran en la política. Eso, muchas gracias. Gracias por la invitación, Elvira, Francisca, Mati. Gracias. Le damos permiso para que puede se que pueda retirar. Estamos en vivo. Llevo el micrófono, no me lo llevo. No. Estamos en vivo, así que va a haber el movimiento. Se sentirá un poquito el sonido. Ahí va. Bueno, nosotros hemos estado hablando harto del SIAM, pero ¿qué pasa en los sectores donde no hay un SIAM? ¿Cierto? Ahí hay otra realidad. Hay una realidad que era la que comentábamos un poco al inicio, que son las familias las que se tienen que hacer cargo de un adulto mayor. Si bien es cierto, es un problema, hay mucho que hacer, pero en este gobierno se han hecho hartos avances. Uh-huh. Se han generado políticas, por ejemplo, para aquellos que cuidan a los adultos mayores. Hay que hacer un trámite, hay que hacer valer el tema de que uno efectivamente lo está cuidando y todo. Pero también se han generado varios, aquí yo estaba viendo, un programa que se llama Más Adultos Mayores Autovalentes, donde han hecho estos talleres. Me parece sí. que es este SIAM, sí. ¿ya? Donde se hace una preparación integral. Esto se ha implementado a la fecha en 165 comunas y se pretende que más hacia el 2018 puedan haber 5 establecimientos de larga estadía, que también es una claro. necesidad, porque uno puede estar, dice ya, yo tengo una persona para que me cuide, porque yo no tengo SIAM, ¿cierto? Donde yo estoy, pero en la casa yo tengo una persona, mi hija o mi mamá o mi prima o mi hermana van a cuidar a mis viejos, ¿cierto? Durante el día. ¿Qué pasa en la noche? Mire, yo ahí concuerdo muchísimo con esta mirada de que este gobierno ha comenzado a hacerse cargo de una deuda que tenemos con los adultos mayores. Y por lo demás quisiera proyectar eso un poquito porque también recoge no solamente el fortalecimiento de este programa que nombraba Francisca, sino que de otros aspectos también, el desarrollo de la vida de las personas mayores. Alejandro Guillén, nuestro futuro presidente, y ahí al menos un elemento que me parece muy relevante es el poder generar una nueva institucionalidad que venga a proteger a los adultos mayores, la subsecretaría de las personas mayores, que en este caso lo que busca es poder tener una institución mucho más fortalecida, con más capacidad que la que tiene hoy día Senama, con más recursos a su disposición, con una posibilidad de articularse con todo el resto de los ministerios, no solo el de desarrollo social, porque hoy día hablar de personas mayores, hablar del adulto mayor, no necesariamente corresponde solamente a un servicio o a un ministerio. Es políticas transversales las que se tienen que orientar hacia allá, en términos deportivos, en términos del Ministerio de la Mujer, en términos educacionales también. Entonces esta subsecretaría tendría la capacidad de coordinar las políticas públicas del país, pero orientadas al adulto mayor con preferencia. Sí. Al menos eso a mí me parece muy destacable la propuesta de Alejandro Guillieri. Quisiera también recoger lo último que decía Cristian, mi compañero de lista, antes de retirarse, sobre cómo nos hacemos cargo de una realidad de los chilenos hoy día que supera la edad de jubilación, pero que se mantienen trabajando. Y ahí no quiere decir que estemos nosotros promoviendo el trabajo en una edad en la que naturalmente debiésemos estar en una etapa distinta, en la que ya contribuimos en términos laborales. Pero sí hay que hacerse cargo de una realidad. O sea, hoy día las pensiones que son insuficientes no alcanzan para tener una vejez digna y por lo mismo los adultos mayores hoy día están trabajando. El problema es que están siendo muy precarizados en sus trabajos. Y hoy día incluso discriminados, no solamente por compañeros de trabajo, que eso, digamos, culturalmente hay que superarlo, pero también por política de los empleadores que hoy día en este intento de promover el empleo de los jóvenes están disminuyendo los sueldos de los adultos mayores con la excusa de que van a trabajar menos, pero al final terminan trabajando lo mismo que cualquiera de los jóvenes y recibiendo un sueldo menor. Entonces tiene que ver con eso, con cómo nos hacemos cargo de una institucionalidad que proteja a los adultos mayores y también en términos laborales de proteger sus derechos, porque está en una etapa en la que el resguardo y la seguridad tiene que ser mucho mayor. Sí, yo pienso que ahí hay harto que hacer, hay harto que proponer y también hay harto que conversar con ellos mismos. O sea, yo creo que ellos, a diferencia quizás de los más jóvenes o de los que todavía no entienden que todos vamos para allá y están insertos en su propia realidad, ¿no? Hay hartas soluciones que ellos podrían plantear. Sí. Yo creo que nos falta quizás acercarnos uh-huh. un poco a recoger lo que ellos piensan, porque yo entiendo esto de la distracción, yo entiendo, pero como hay una deuda histórica, como bien lo dice Matías, vamos a tener que retomar un proceso de trabajo ahí. O sea, nosotros como ciudadanos empezar a preguntarle a nuestros viejos, o sea, ¿qué te falta? ¿Qué sientes? Porque ellos se sienten, como bien decían, desinformados. Sienten que si se enferman es lo peor que les puede pasar, porque o no tienen la cobertura o no tienen el dinero necesario, porque son pensiones que no sirven, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? De repente las soluciones pueden surgir de ellos, de estas conversaciones, esta mayor infraestructura de gobierno que pueda hacer una subsecretaría involucra quizás un trabajo que desde ya se puede empezar a hacer, aquí ya hay adultos mayores que pueden empezar a decir, mira, podemos empezar por aquí y a recoger información. Hay harto que hacer, uno lo mira así de lejos. Pero es que, como diría un buen hacedor de ternos, hay harto paño que cortar con el tema. Porque creo que lo mejor es como involucrarlos en su propio tema. Porque como que no, a veces se sienten solos. Pero lo que sí está, con lo que discrepo yo un poquito, uh-huh, es con el tema de que vemos así como solamente el adulto mayor humilde, o sea, que tiene, que recibe bajas pensiones, que es el único que está así como desvalido. Y yo he tenido experiencias re fomes porque trabajando con gente que me ha tocado cuidarles, adultos mayores, en que desgraciadamente el único punto de encuentro que tenían ellos con su adulto mayor era yo, más o menos, porque creen que por el hecho de que ellos tienen plata está todo solucionado. Entonces, no, pues la nana se tiene que hacer cargo de que lo lleve a médico, de que le compre los remedios, de que saquelo a pasear. Pero, el tema no es solo del adulto mayor pobre, es del adulto mayor en sí. Porque, si bien es cierto, el adulto mayor con plata tiene quien lo lleve, le pagan una enfermera, dos, tres, una por turno, qué sé yo. Pero igual están abandonados. Como decía una persona, ella estaba rodeada de gente, pero muy sola. Y eso es más terrible que el adulto mayor nuestro que está en su casita, solito, que sabe que es su casa, que en su casa manda él. Uh-huh. Que es distinto a la adulta mayor con la que yo trabajaba, por ejemplo, que ella vivía en su casa, pero en su pieza. Porque del resto de la casa, el resto de la casa lo mandaba su nuera. Entonces, no es solo el adulto mayor pobre el que necesita este apoyo, esta potencialización, sino que también el adulto mayor en general, porque son todos de una u otra manera avasallados por la juventud, avasallados por el adulto joven. Yo encuentro que la falta de respeto, la falta de empatía con nuestros adultos es el que tenemos que tratar de, no sé. Claro, yo creo que ahí hay un tema cultural. Eso. Que hay que incentivar a su superación. Sí. Que lleva muchas veces al adulto mayor a una situación de postergación. Hoy día yo creo que, bueno, aspectos que se pueden tratar, y yo contando un poquito mi compromiso, digamos, desde el Consejo Regional, es primero que emparejemos la cancha. O sea, aquellos adultos mayores que están siendo postergados, pero que también viven en situaciones muy vulnerables, podamos tener una atención mucho más audaz, que podamos fortalecer la salud. Y yo creo que ya lo hemos más que dicho, el SIAME es una iniciativa que hay que replicar. Yo también soy un promotor donde voy, yo soy de la comuna de Chiguayante, y allá creo que es urgente que podamos tener uno. Y con los clubes de adultos mayores con los que conversamos a veces, siempre hacemos comentarios sobre esa idea. También creo yo que en términos de la salud, hoy día las personas mayores se ven, digamos, mermadas, se ve mermado su ingreso económico mensual, a propósito de que sabemos que son más los medicamentos que tienen que comprar. Hoy día hay que, también lo propone Alejandro Guillermo, un plan especial de, no recuerdo el nombre, el tecnicismo con el cual lo trata, pero de acceso a los medicamentos de manera más económica. Yo creo que hay una tremenda idea que también se desarrolla en esta comuna y muchas otras más, que partió en Recoleta por lo demás, que tiene que ver con las farmacias populares. Yo creo que en más de algún programa lo hemos comentado, y que hoy día necesariamente, bueno, ya llegará el momento, yo con de que un día se pueda conversar también, porque le trae soluciones a miles de habitantes en las distintas comunas, y sobre todo a los adultos mayores, ¿eh? Porque son los más ordenados en llegar, son los que tienen, digamos, el trámite hecho al día para poder asistir a la farmacia municipal. Hoy día hay que proponer que esta sea una política nacional, y por lo demás que en las comunas en las que está pueda tener una mayor cobertura, o sea, que pueda tener la capacidad de atender a todos los habitantes de la comuna, y con especial énfasis en nuestros adultos mayores. Y lo último, en términos de salud, yo creo que también tenemos una deuda en términos a la salud mental, psiquiátrica, psicológica. O sea, hoy día tiene que haber un acompañamiento mayor en términos de la salud mental, con mayor disposición de psicólogos y psiquiatras que puedan estar fortaleciendo ese aspecto de la salud, que muchas veces es esa enfermedad que no vemos, no tenemos el diagnóstico a piel, porque no se ve como las primeras urgencias que llega uno al hospital, sino que se esconde mucho, se posterga, y en definitiva hacen que el pasar, sobre todo en esta etapa de la vida, sea mucho más doloroso de lo que quisiéramos. Hoy día, por el contrario, necesitamos vigorosidad, necesitamos vitalidad en nuestro adulto, y por lo mismo una atención en ese sentido yo creo que es también urgente. Sí, porque un adulto mayor llegue enfermo físicamente, pero que más encima esté enfermo del alma, es como muy terrible. Pero ahí es cuando necesitamos el apoyo solidario de nuestros psiquiatras, psicólogos y geriatras para que quieran trabajar en el ámbito público. Exacto. Porque lo que hablábamos recién, los que tienen plata le pagan geriatra y que tenga, pero terapeutas ocupacionales, por ejemplo, para que les enseñen cómo no caerse, qué cosas evitar, cómo servirse una taza de café, porque increíble que hace poco, bueno, ayer estuve conversando con la directora provincial de Coaniquem, a razón de que viene una colecta nacional de Coaniquem, que ojalá que la gente participe, y ahí conversábamos mucho de que antes era mucho quemado niño, bebé, porque por cultura todavía no sentamos los niños aquí cuando estamos tomando once, pero hoy en día ha aumentado mucho el quemado adulto mayor y quemado en cosas simples, o sea, porque aspectos como ese hay. Sí, que, entonces hay. Eso, esas son cosas, por ejemplo, para eso que necesitáis un buen terapeuta ocupacional que le enseñe cómo sentarse, que está a disposición de los servicios públicos de salud y que esté y que quieran trabajar en el ámbito público. Sí, es verdad que lamentablemente en particular ganan harta más luquita, pero tienen que dejar un par de horitas para el sistema público, tienen que solidarizarse, también van para viejo, aunque lleguen para viejo con plata, pero igual van para viejo. Entonces creo que es un tema de respeto, de respetarnos nosotros y cada cual usar su potencialidad para propender que todo esto sea como más agradable la llegada a este tema. Sí, yo pienso, mira, yo creo que en general uno está de acuerdo en que es un tema que nos convoca, ¿cierto? Sí. Es un tema que nos preocupa, es un tema que uno ve de lejos, y por más que uno se acerque a la edad, lo sigue viendo de lejos. Sí. Y yo creo que es porque, no sé, si cierro los ojos y me imagino cómo yo quisiera mi vejez, no se acerca en nada a lo que uno ve en la normalidad. Entonces uno se asusta. Yo creo que el miedo es una de las sensaciones que te da cuando tú dices, chuta, voy a tener 65, ya no voy a tener la buena vista, ya voy a caminar un poquito y me va a doler la espalda, las piernas no me van. Entonces tú ves que ante esas situaciones que son mínimas, porque te estoy hablando de problemas que son mínimos, tú no ves una solución en eso. Entonces, claro, uno mira y dice, ¿cómo mejorarlo? Yo creo que ahí es donde está el desafío para los candidatos y las propuestas, y desde todos los ámbitos, ¿eh? O sea, como hablábamos al inicio, infraestructura, la parte personal, la parte de atención, y de repente quizás iniciativas que tengan que ver cómo organizar a los vecinos para atender a sus adultos mayores mientras llegan las soluciones más definitivas. Porque sin un SIAM, que es la mayoría de los barrios aquí en Concepción, en Chiguayante tampoco, entonces hay que buscar una solución que permita transitar hacia la obtención de esta otra infra, que por ser procesos de gobierno y de instituciones, sí, son más largos. Y hay otro elemento que tiene que ver, muy bien lo dice Francisca, en esta primera red, digamos, que siempre somos los vecinos. Y ahí lo que hemos venido trabajando también en esta candidatura ha sido el fortalecimiento de la organización vecinal en ese sentido. No solamente en el poder disponer de más recursos para la implementación del trabajo que tienen los adultos mayores normalmente, que se reúnen en torno a talleres, que se reúnen y a veces se reúnen no necesariamente para elaborar algo material, algo físico, y muchos vecinos, sobre todo Chiguayante o Borde Río, donde hemos estado acá en Concepción, club de adultos mayores que se reúnen porque quieren pasar una grata tarde junto a sus amistades, un día miércoles, un día jueves, que me parece tremendísimo, espectacular. Pero hacia ellos también tienen que haber políticas de incentivo primero, que destaquen el gran valor de reunirse toda la semana, y segundo, de poder tener factores motivacionales a que esa organización vaya creciendo. Porque así como ellos que se reúnen todos los miércoles, jueves o viernes en sus sedes vecinales, hay muchos que se quedan en sus casas, que se quedan en la postergación, que se quedan sin herramientas para poder vincularse con el resto de los vecinos de su sector. Yo creo que en ese sentido hay que ser enfático en poder fortalecer la organización vecinal. Hoy día existen fondos concursables a los cuales se pueden acceder de parte de las organizaciones, pero muchas veces, y lo decíamos delante, a propósito de las mismas barreras que hoy día tenemos por la tecnología o por la falta de acceso al internet o a los computadores, esos procesos de postulación pasan de largo, y estos mismos clubes o talleres, ¿cierto?, no llegan a tener la información de que estaban disponibles para su postulación. Yo soy un convencido de que, junto con tener la disposición de estos recursos, tenemos que tener digamos un presupuesto especial para su promoción e información. O sea, no puede ser que estén pasándose los proyectos por al lado de alguna de estas agrupaciones sin que se hayan enterado de que existían. Así que en ese sentido también compromiso, cómo asesoramos, cómo acompañamos, cómo generamos una dinámica desde la institucionalidad hacia estos clubes que tienen que tener la información disponible. Exacto. Sí, porque eso que tú hablas es una verdad absoluta. Porque entrando a discrepar a lo mejor con algunas personas que después me van a tirar la orejita, por lo general el personaje que está a cargo de los adultos mayores, por ejemplo, desde un consultorio, desde un CEFAM, ponen a una X persona, una Juanita Pérez, que ella se haga cargo de los grupos de adultos mayores. Pero resulta que esa Juanita Pérez trabaja sus horas, y como le rinda o no le rinda, la van a pagar igual. Uh-huh. Y lamentablemente que la visión que muchos vemos es que el funcionario público, perdónenme que me trata de trabajar el mínimo del mínimo. ¿Ah? Y dan vuelta en la rueda y qué sé yo. Entonces, se supone que ellos tienen la expertise para, y a ellos les debe llegar toda esa información. Pero como te digo, debería llegarles la información de los proyectos que hay. Por ejemplo, si yo tengo un encargado para el adulto mayor en el consultorio, en ese FAM Juan de Dios, se supone que tendría que a esa persona llegarle desde el Senama, ¿cierto? Oiga, ¿sabe qué? Mire, aquí hay una batería de postulaciones a proyectos. ¿Ya? Y a mí me ha pasado que yo he llegado, mire, ¿sabe qué? Este proyecto podíamos ver, por ejemplo, el de las buenas prácticas de la Universidad de Concepción. Hoy podríamos hacer algo, ¿qué podemos hacer? Cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri. Entonces, como me fui con los puros cri, cri, me volví a mi casa. Entonces, da pena de ver de que también desde el funcionario falta la empatía con los sectores donde trabajan. Y discúlpenme los funcionarios públicos que me estén escuchando, pero es que una verdad que nosotros la vemos a diario. Porque uno, gracias a Dios, no es funcionario público. Entonces, uno tiene otra visual. Claro. ¿Ah? Tú vas para allá. También, si Dios quiere, vas a ser funcionario público, elegido por el pueblo, pero funcionario público al fin y al cabo. Y amenazado al tiro, así como que si te veo dando vueltas en la rueda, ya pues. Porque es que resulta que esa es la idea. O sea, si nosotros estamos apoyando un proyecto de gobierno con Alejandro Guillé y un proyecto de con ustedes los candidatos a CORE, le estamos dando el espacio para que la gente los conozca. Lo mínimo que uno les puede pedir es que se jueguen, que se mojen la chaqueta, porque resulta que uno quiere ver que uno siempre pone la cara por los candidatos, los ofrece, o sea, los visualiza ante la gente, pero después, cuando ya están electos, de acuerdo, la puerta en las narices. Somos parte de esa misma desilusión. Por claro. Hemos tomado la decisión de poder empoderar a esta generación y poder estar en los espacios de representatividad, pues. Claro. Yo creo que, de todas maneras, hay que ser justo. Hay funcionarios públicos de la salud que... Y yo, volviendo aquí al ladito al CIAM, me saco el sombrero porque hay un grupo de jóvenes profesionales que generan una muy rica relación con todos los pacientes que llegan todos los días. Así que no estoy diciendo del CIAM. Destacable. No. En general, yo creo que en términos de la salud y de muchas funciones públicas, hoy día tiene que haber una promoción, un incentivo, generar una identidad de ser un funcionario del Estado mucho mayor que la que existe hoy día. Creo que tenemos que recuperar eso que antaño, que también nos cuentan nuestros adultos mayores, que el funcionario público, digamos, es quien es el representante del Estado en donde esté, y por lo mismo su comportamiento y su y digamos su disposición tiene que ser ejemplar. Sí, pues creo sí. Que eso siempre tiene que transmitirse, y quienes estamos postulando también a cargo de representatividad no se nos puede olvidar ni siquiera un minuto. Nosotros no estamos siendo candidatos solamente las 5 o 6 horas que andamos volanteando o las reuniones en las que estamos. En cada momento de nuestra vida, donde estemos, nuestra forma de ser, nuestro compromiso no puede moverse un milímetro de la cual hemos comprometido. Pienso que eso es muy relevante. Ahora yo, respecto del mismo tema que hablábamos, de cómo nos hace falta como ciudad involucrar mucho más a las personas mayores, creo que tenemos que avanzar también hacia una ciudad mucho más inclusiva. Lo decían antes Elvira, había las pasarelas, que pueden ser una solución a veces, otras veces son una tremenda complejidad para los que tienen que escalarla. Yo he contado de repente algunas calles del centro de Concepción o de Chiguayante, mi comuna, en donde el verde para cruzar dura 8 o 10 segundos. Yo digo, o sea, una persona con dificultad de movilidad hoy día queda hasta la mitad de la calle y tiene que tomar la decisión si se devuelve o avanza rápido antes que la atropellen. Eso es también un despropósito hoy día en términos de cómo pensamos una ciudad más inclusiva, con mucho más acceso. No solamente pensando en adultos mayores, sino que hoy día la inclusión tiene que ser en todos los aspectos, personas en situaciones de discapacidad que muchas veces se ven excluidas y que quizás en los sectores céntricos de las ciudades tienen más posibilidades de movilidad porque han sido destinadas para eso, pero que gran deuda tenemos en los sectores más periféricos de los centros urbanos en términos de calles que a veces es difícil transitarlas, de pasaje en donde no encontramos veredas. Eso también tiene que ser una preocupación, una mirada del gobierno regional, porque tenemos que pensar una ciudad que desde su centro a sus sectores más alejados, más periféricos, tiene que garantizar el libre tránsito de todos quienes convivimos en ella. Sí, no, ojalá que ojalá que salga. Sí, pues, ojalá que salga electo, sí, ya, pues. Pero sí, a ver, yo los apoyo teniendo yo mi propia candidata. De todas maneras, yo irnos también pillados en las calles ahí volanteando. Sí, nos hemos encontrado juntos. Pero teniendo yo mi propia candidata, yo valoro el tema de haberlos conocido. O sea, a Cristian Cornejo lo conocía, pero son muchos años. Ya, hartos. A ti te ubicaba de antes, de poquito antes que empezara esto. Y me alegro mucho. Entonces, yo pienso que, ¿qué necesitamos? Gente que esté comprometida, gente que tenga dos deditos de frente y que tenga una azotea bien ocupada y no ahí llena de basura. Sí. Entonces, eso es lo que esperamos, porque logremos, porque por lo menos el tema del adulto mayor, necesitamos que haya gente que sepa del tema, que quiera saber, no tanto, a lo mejor no saben, pero que le interese saber, que le interese ver. Conversar con los adultos mayores, tomar la mirada del adulto mayor con respecto a su propia visión de vida, porque si no, no nos va a servir de nada cambiar y recambiar y recambiar si no tratamos de arreglar el cuento. Sí, yo estaba viendo la hora y estábamos como en el tiempo, y nosotros queríamos entregarte el espacio para que tú nos cuentes. Muchísimas y gracias. Le cuentes a los vecinos y vecinas de acá de Pedro del Río y un poco más, San Pedro, Lorenzo Arena y Nonquén, porque hoy estamos en streaming con Nonquén. ¿Por qué Matías Muñoz es core o es candidato a core? ¿Por qué va a ser core? ¿Por qué sí, va a ser eso. Core? Oiga, primero agradecer este espacio. Yo pienso que es tremendamente relevante que tengamos radios comunitarias, ¿cierto? Que estén informando a los vecinos todos los días de su realidad más inmediata. Y por lo demás, un programa que esté orientado como este a la participación en procesos tan relevantes como son las elecciones, me parece mucho más significativo. Así que lo primero, agradecer esta cordial invitación y a ustedes dos también por su destacable trabajo, que todas las semanas están aquí haciendo el aguante, porque y desinteresadamente, ¿cierto?, con la única intención de que en este país podamos tener más participación y los proyectos sean mejor ejecutado en todos los planos de la vida. Yo contar un poquito, soy Matías Muñoz, candidato al Consejo Regional. Soy el candidato más joven, como lo decía adelante, tengo 25 años. Soy egresado de Ingeniería Civil Metalúrgica de la Universidad de Concepción. Hoy día soy presidente regional de las Juventudes Comunistas. Y aquí parte la primera motivación. O sea, yo vengo siendo dirigente de la J, de las Juventudes Comunistas, hace un buen rato ya, participando en sus filas hace 10 años. Empecé a participar en la J a los 15 años. E identificamos con los jóvenes con los que militamos, que como rango etario, digamos, como jóvenes hoy día estamos también bastante postergados. Yo creo que nos pasa cuando hablamos de adultos mayores y también cuando hablamos de jóvenes. Hoy día tenemos muchas carencias en términos, por ejemplo, del acceso a la vivienda. Hoy día hay un sinfín de parejas jóvenes sin posibilidad de optar a subsidio habitacional. Porque no tienen hijos. A veces incluso con guaguita viviendo allegado, quizás en pos de poder resolver su o en trayecto a poder resolver su situación habitacional. Pero hay una postergación también a este rango etario del cual nos queremos hacer cargo. Hay también vulnerabilidad en términos laborales, e incluso los profesionales jóvenes hoy día hay una barrera en términos de la experiencia que sigue siendo una exigencia que dificulta el acceso a los trabajos. Y por lo mismo somos convencidos de que los jóvenes también nos merecemos un espacio en los cargos de representatividad pública y donde se toman las decisiones para todos los chilenos. Eso en primer lugar, y qué más atingente que contarlo en este programa que es Yo Valgo, Yo Voto, porque lo primero que hago es la invitación a que todos esos jóvenes que nos puedan estar escuchando hoy día y a todos los que nos encontramos a diario también puedan participar en estas elecciones. Los niveles de abstención, sobre todo en los jóvenes, son demasiados, son exagerados, y hoy día somos una generación que está siendo llamada al cambio. Y lo segundo tiene que ver con eso, ¿ah? También, y por mi militancia y por mi vinculación también al mundo social, soy un activo militante de la movilización, de la organización social. Y yo creo que este país vivió un momento muy relevante a través de las movilizaciones estudiantiles. Me tocó estar en el Colegio Madre Paulina en Chiguayante y ser también dirigente para el movimiento Los Pingüinos en 2006. También me tocó estar en la Facultad de Ingeniería en 2011 y creo que tuvimos la capacidad como generación de instalar una problemática que en este país hace tiempo venimos pasando por alto y que tiene que ver con que la educación es un derecho social y no un bien de consumo, como dice el candidato de al frente. Por lo mismo, existió la voluntad de un gobierno de escuchar a los movimientos sociales y hoy día yo soy orgulloso de decir, porque me siento parte de esa lucha, que 40.000 familias en esta región tienen a sus hijos estudiando de manera completamente gratuita en la educación superior, y eso es un tremendo avance, un sueño de las generaciones, y que nos deja la convicción de que podemos vivir mejor y cuando hay voluntad. Y que desgraciadamente no es valorizado ni es agradecido. Muchas veces pasa, yo pienso que también en términos comunicacionales tenemos que transmitir mucho el tremendo logro que significa esto en términos educacionales. Yo, para cerrar también en ese sentido, contar que siendo un convencido de que este gobierno recogió las demandas del movimiento social, de que avanzamos en términos de, por ejemplo, terminar con el sistema binominal, de poder estar hablando hoy día de una nueva constitución política para este país, de cuestionar lo que es el actual negocio del sistema de pensiones, hemos trazado un camino. Y este país vivió un punto de inflexión que se va a resumir este 19 de noviembre y que dice: caminamos hacia continuar con las transformaciones sociales o, lamentablemente, y porque también es un riesgo, yo creo que no tan real como lo dicen las encuestas, pero es un riesgo que, saliendo el candidato de la derecha, terminamos con un largo proceso de acumulación del movimiento social y por lo demás postergamos y retrocedemos en transformaciones para este país a un ritmo que nos va a costar mucho superarlo. Así que yo también hago esa invitación a los vecinos, que pensemos que este 19 de noviembre es clave para el futuro de la historia de nuestro país y tomamos una decisión muy relevante. Hay que caminar, hay que seguir caminando hacia el, digamos, proceso de transformaciones que ya comenzó este país. Y lo último, para ir cerrando, tiene que ver con un compromiso que hemos adquirido cuando levantamos esta campaña, que tiene que ver, en primer lugar, que desde el Consejo Regional necesitamos urgentemente una mayor vinculación con las organizaciones sociales. Esta es la región en este momento con el mayor presupuesto nacional. 112 mil millones de pesos el año pasado se digamos, adjudicó a través del presupuesto nacional esta región, que se distribuye en todas las comunas de la región, ¿cierto? Y ese presupuesto tiene que ser conversado con las organizaciones sociales y vecinales, porque en definitiva somos los mismos vecinos los que estamos siendo beneficiados o afectados por las decisiones que tome este Consejo Regional. Yo soy convencido en ese sentido de que tiene que haber una mayor conversación entre el gobierno regional y las organizaciones vecinales, porque necesitamos seguir fortaleciendo la salud pública, necesitamos seguir fortaleciendo ideas, como lo decíamos delante, la farmacia popular, que hoy día es una tremenda iniciativa. Tenemos que avanzar hacia una óptica popular, por ejemplo, en nuestras comunas, en donde podamos también democratizar el acceso a la salud de todos los vecinos y vecinas que convivimos en nuestras comunas. Tenemos que mejorar algunos aspectos de conectividad. Lo hemos conversado tanto en Chiguayante como en Borde Río, en Concepción, de hoy día una problemática que se genera al borde de la línea del tren, por ejemplo, que es un foco no solamente de inseguridad, sino que también de basurales, de división entre sectores de la comuna, y que también genera postergación en ese sentido. Yo creo que aquí la empresa tiene que hacerse responsable de las dificultades que en algunos lugares se generan. Entiendo que los vecinos se han organizado, han planteado sus demandas, porque lamentamos incluso hace un par de meses atrás el fallecimiento de una vecina en Pedro de Valdivia, y pienso que eso tiene que terminarse y tenemos que mirar una solución de futuro. Hay muchos que hablan de soterramiento de la línea del tren. Yo creo que eso es un poco... ¿Pero dónde lo van a soterrar? Eso es algo mucho más de largo plazo, más complejo, pero si tenemos que empezar, no tengamos miedo a plantearlo. No. Yo creo que tenemos que pensar una ciudad de futuro mucho más sustentable, mucho más amigable. Ayer, de hecho, tuvimos un grato encuentro con profesionales jóvenes y estudiantes de distintas universidades de Concepción, hablando sobre la ciudad que queremos, y la línea del tren es no la queremos. Un elemento al que tenemos que darle una solución definitiva. Eso... y que los barrios nos podamos empoderar. Yo también soy de un barrio de Chiguayante, del sector del Valle de la Piedra, y siento esta deuda que tenemos muchas veces con la periferia. La ciudad crece mucho al centro y estamos postergados a los alrededores, y también quiero ser voz y representante de todos esos sectores cuando esté en el Consejo Regional. Así que eso en resumen, muchísimas gracias. Gracias a usted, pues, joven. Sí, gracias, Matías, por estar aquí, por acompañarnos y por entregarnos lo que tú tienes como convicción. Antes de despedirnos de los vecinos y vecinas, les quiero comentar... Antes que Francisca se nos quede sin voz, porque ya está hablando... Eso es la bien afectada de la... Al mínimo. Me descuidé. Les quiero compartir, les queremos compartir un saludo que nos llegó la semana pasada. Sí. Y con ese saludo, que es muy especial para nosotros, nos queremos despedir hasta el próximo jueves con otro programa, Yo Valgo, Yo Voto, en Radio Espacios FM 107.3. Hasta el jueves. Hasta el jueves, vecinos hasta y vecinas. Nos vemos. Un saludo a Radio Espacio FM, a que escuchen el programa Yo Valgo, Yo Voto, cada jueves desde las 20 horas. Un afectuoso saludo.